tan bello Cambor. Sí, verdad, chéverísimo. Quiero felicitar a mi amiga Sofía Balsa, que está de cumpleaños. Sofía, te queremos, te quiero, púrdalo. Happy. Y bueno, y por supuesto, los felicito a todos ustedes que se preocupan por mantener unas relaciones sexuales bien amenas, bien chéveres y por supuesto bien responsables, y siempre tratando de estar pendiente de esas cosas nuevas que les trae el cuarto oscuro. Como ya Renata Franco les dijo, tenemos unas invitadas bien especiales, bien sexolocas, que dentro de poco van a entrar. Y bueno, por supuesto tenemos unos invitados más especiales, que son todos ustedes radioescuchas sexolocas, que nos sintonizan de lunes a jueves de 11 a 12 de la noche a través de la antena, Antena Sur 107.9, que va más allá. Pues sí, entonces supuestamente nosotros hemos estado tratando muy bien. Renata, ¿me puedes presentar a esas dos chicas? Por supuesto, dentro de un ratico te dentro de un ratico, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ya va. Pues. Ya va, ya va, ya va. Entonces, como ustedes se han podido dar cuenta, si nos sintonizan, Renata y yo tratamos de hablar semanalmente de un tema para desarrollarlo bastante, para hacer encuestas y todas estas cosas. Esta semana tratamos con el sexo anal y con la masturbación anal, todas estas cosas que tienen que ver con el asterisco. Pero bueno, el lunes 14 con la Divina Pastora nos quitó un programa, el horóscopo. Entonces bueno, tranquilo que en un futuro no muy lejano volveremos a tocar ese tema. Mientras tanto vamos a escuchar buena música a través de Antena Sur 107.9, que solo la antena sabe darte. ¿Con qué canción vamos, Rafa? Yo voy a complacer a las señoritas para que me... A las invitadas que vinieron así, pero con una lista de canciones listas. Lista de canciones listas. Y como hoy es viernes, chiquito, para toda aquella gente que ya se está preparando para salir a la calle, le pido por favor que salgan con mucho cuidado, que no liguen el volante con el alcohol. Y... Dale, Rafa, terminé de hablar, que yo voy a decir una cosa. Dímelo, porfa. Lo que pasa es que aquí en el chat de antenasurfm.net ya se están quejando y están preguntando cuál es el tema que vamos a hablar. No vale. Todavía no lo vamos a decir. En el próximo bloque vamos a empezar con la tertulia durísima. Así que dale suave, amigo próstato, ya vamos para allá, ya te vamos a decir. Tranquilo, tranquilo, dale. Bueno, entonces muchachos, vamos a escuchar un poco de hip hop, buen hip hop. Así que vamos a tener hoy una noche bien animada, ya que es jueves, para que se vayan de rumba. Bastante hip hop, bastante ska. Vamos a ver qué tenemos hoy aquí en la antena a través de 107.9. Y estás en el cuarto oscuro, en donde todo puede pasar y nadie se va a enterar. Cuidado. Should I push up on it? Temperature rising, okay. Let's go to the next level. Dance floor jam pack, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be a nympho, I'll be a nympho. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you by how I sprung, I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top and get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'm on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get to pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on, a light off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. As long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is on, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. El Cuarto Oscuro, el único programa que no se atreven a tener las otras emisoras. Oh, sí, 11:16 de la noche, estamos en el Cuarto Oscuro con dos super invitadas. ¡Qué sexo! Demasiado bellas, amigas mías, que Rafa acaba de conocer y está así como que... O sea, no puedo con esto, no puedo con esto. Vamos, perdón. Ok, dale. Mensaje de texto, perdón. Hola, sexo locos, saludos a todos. Mira, burda de bien con la canción que comenzar. Muchísimas gracias, qué bueno, tremenda canción con la que comenzamos. Sí, esa fue una petición de una de nuestras invitadas, así que se la pusimos, claro. Hay que complacerlas un poquito. Claro. Bueno, ya las voy a presentar. Tenemos aquí a la señora Piojita y a la señora Beba. Eso. Las señoras. tenemos a las dos señoras. Y bueno, saluden, niñas. Saluden, arrimen. Hola. Eso, arrímenlo. Ajá. Si están aquí, muy conejas. Buenas, un poco afónica yo. Buenas noches, niñas. Ok, ya, yo te tengo que pedir un favor. Papi, dame leche. Papi, dame leche. Estoy demasiado afónica, no puedo con esto. No importa. Sí, así es mejor. Bueno, para el que estaba preguntando de qué íbamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre amigos sexuales. Ok, ¿cómo es eso? Vamos a empezar. Yo soy amigo tuyo. Sí, pero no sexual, papito. Pero todas las noches, Renata, de lunes a jueves. Sí, ya Rafa y yo casi que estamos casados, pero bueno, sin el sexo, en realidad sí estamos casados. Exacto, totalmente un matrimonio. En realidad sí estamos casados porque no hay sexo ni nada así, o sea, puro así como que hola, mi amor, no hay un piquito y ya más nada, listo, eso es todo, más nada. Bueno, nuestra invitada aquí, Rafa, bueno, realmente, a Rafa le van a caer en callapa aquí hoy. ¿En serio? ¿Tú crees que pueda? Le van a caer en callapa durísimo hoy. Ya está más, ¿verdad? Así que, por favor. Tiene tres mujeres aquí, Rafa, ¿qué más quieres? Sí, realmente para que la gente se dé cuenta que en el Cuarto Oscuro hay espacio para todos. Mientras sean responsables, sean cariñosos. Usen condón, por favor. Ustedes necesitan condones. Bueno, yo aquí tengo condones. Sí, Rafa tiene para regalar aquí. Yo más bien como que me voy a llevar unos cuatro. Okay. Para los panas. Y te voy a prestar el lubricante y todo. El de torta de queso con fresa. Sí. Yo quiero ese. Bueno, muchachas, bienvenidas. ¿Algún saludo, algo en especial, por favor? ¿No le quieren mandar un saludito? Ahora saluda a mi mamá por allá. No, yo quiero saludar en especial a Próstato, gran amigo mío. Que está pegado en el chat. Claro, fiel todas las noches desde que le dije. Tampoco voy a decir que el show empezó porque es mentira, pero desde hace como 3 días está en eso y fiel ahí, pegadísimo. Así es. Sí, señor, y yo pues obviamente le quiero enviar un beso enorme a mi primis que nos está oyendo desde Valencia. Qué bueno. Sí, a través de antenasurfm.net, para sí, que sepan. Sí, qué maravilla esa página, de verdad. Es lo máximo. Y el chat es lo máximo también. En realidad yo les recomiendo el chat a todo el mundo porque de verdad se tripea muchísimo. O sea, con el show uno la pasa muy bien, pero el chat es para lo reírse máximo toda la noche, o sea, es increíble. Sí, sí, sí. Si pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo, mejor. Sí, las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, así que claro, no hay problema. Sí, claro. Okay, no sé ellos, pero nosotras. Ya va. Más cosas como qué. Al momento de chatear, más cosas como qué. Como que, bueno, como... Tú sabes, pasarlo bien en la página, al mismo tiempo estar escuchando otra cosa. Cuaima que se respeta, sabe hacer varias cosas al mismo tiempo. En serio, te clasificas una cuaima. Por supuesto. Mujer que no es cuaima, no es mujer, mi amor. ¡Ah! Y venezolana mucho más. ¡Claro! Así es. Excelente. Yo también soy de ese cuaima. Claro. Sí. Lo que pasa es que me la tiro que no. Pero sí. Tienes que ser light, tú sabes, tú presentas la carátula light, así de que yo no soy cuaima, nada que ver, los engañas, ¿no? Engáñame. Y después sacas tus garras. Claro. Por eso, mi amor, mujer que no es cuaima, no es mujer. Sí, sí, sí. Y qué es una palabra muy autóctona, pero es aplicable en muchos lugares. Sí. Si la conocieran, seguramente la dijeran en muchos lugares, de verdad. Vamos a ver si podemos hacer algo muy interesante. ¿Cuáles son las características de una buena cuaima venezolana? Mira, cuaima que se respeta, sin que ustedes sepan, sabe clave de Messenger. Ok. Sabe clave. No, es en serio. Bueno, que se respeta, sabe clave de Messenger. Revisa el celular. Revisa el celular sin que tú te des cuenta. Epa, tenga clave o no, cuéntame que se respeta, sabe esa clave. O sea, lo inteligente de las mujeres venezolanas es que uno, mientras ustedes van, ya uno vino. Uno está esperando que ustedes lleguen. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es así. Entonces, total, por eso las mujeres, la mujer venezolana está tan cuaima, porque uno los tiene cachados desde el principio. Hay que tenerlos bajo control, aunque ellos crean que no, ¿verdad? Claro. Bueno, ellos tienen que creer que no. ¿Quién les habla? Esa es la beba a la que le estás hablando. Esa es la beba, la super beba, y por la otra, por ahí, piojita. Saludita, que está ronquita hoy. La piojita, yo no sé qué estaba haciendo, que está roca. No sé qué estaba haciendo. Guayma, que se respete, vamos a reconocer el carro del guaymo a larga distancia. ¿Dónde lo pones? ¿Cómo lo pones? ¿Con quién está y con quién no está? Sí, sí, sí. Se sabe el número de la placa y todas las cosas. La rayita que tiene de un lado. Todo, uno todo, sabe todo. El choque que tuvo hace 300 años. ¡Mira con quién anda! No, no, típico. Sí. Bueno, muchachos, ustedes siempre que yo invito mujeres para acá y lleno esta pecera de niñas, ustedes como que me han envidiado. ¡Qué miedo! Y de niñas hermosas, te faltó decirlo, sí, niñas hermosas. Hermosas, calientes y sexoloca, por supuesto, pero hoy realmente... Hoy realmente tienen suerte de no estar aquí. Hoy tienen suerte de no estar aquí. Sí, qué miedo y tal. Vas a venir a decir. Miénteme. Bueno, muchachos, como ya les dijimos, amigos sexuales, hoy para ustedes vamos a ver qué... Armando tertulia. Exacto, armando una buena tertulia, algo bien agradable, porque hoy es jueves y entonces la cosa como que se pone caliente en la calle. Hay que comenzar bien el fin de semana. Total. Para que este fin de semana se consiga un amiguito sexual y ya saben, tienen todos los datos. Mira, supuestamente usted y Rey me dijeron que iba a tener una relación sexual sad. Yo no dije nada, yo nada más leo lo que Rey dice, así que bueno. Según las estrellas... Yo tendré una relación sadomasoquista esta semana, la estoy esperando. Pues bien por ti, Rafa, bien por ti. Vamos a escuchar un poco de buena música a través de Antena Sur 107.9 y esto es Justin con Damn Girl. Cause better cinnamon going crazy. Hey, baby, when I'm dreaming. I'm dreaming of you when you're gone. I've been screaming for you. So watch me with chicken stuff. Take you out to dinner, catch a cook and stuff. If you spend time, I never get enough. Feel you so fine, make a dark rubber blush. Got me looking like a black creep and stuff. First time I say it, you have me going crush. And if you ever give it to me rough. You got me saying, damn. Y 28, estamos en el cuarto oscuro donde el sexo no es solo penetración. Ah. Y Rafa, como siempre, me obliga a decir todas estas cosas. No lo diga entonces. Tu papá no te enseña, nosotros te enseñamos. Más nada, más nada. Ya nos estás mandando mensajes, estamos aquí con nuestras invitadas, repito, la señora Piojita y la señora Beba. Hola. Estamos aquí demasiado instaladas. Hola. Y vamos a comenzar a hablar, señora, pues, de lo que vamos a hablar hoy. Más okay. nada. Fíjate. Amigos sexuales. Ok, tengo un amigo de hace mucho tiempo. Chévere. Ajá. Un amigo llega y están de repente de rumba. Tienen 6 años conociendo a este pana, ¿verdad? Entonces, un día están de rumba, están bailando. Y el chico llega y le dice: no, hombre, me diga, a mí me gusta, eres tú, chava. No, que tú estás confundido. Ok, no sé qué está pasando aquí. Carrero, papá, cardenal. Ah, cardenal, es una carrera. Así es. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Este pana llega y dice: yo quiero contigo un amigo. ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? Es incómodo, primero principal, ¿cierto? Bueno, digamos que siempre le han tenido ganas a este pana, así, porque el pana es bien bello. Y ustedes como que, ay, Dios mío, pero este hombre está muy bueno. Cualquier sí, suceder. Pero son amigos de hace rato y a mí me parece que es burdo difícil cambiar de una situación a otra. Que tú seas amigo de alguien y después como que te pases así como que tú y yo las estrellas. Es difícil. Pero es que precisamente cuando hablamos de amigos sexuales no nos referimos a un amigo desde hace 6 años, un amigo de toda la vida. Ok. No precisamente, amigos sexuales... Yo no podría, con un amigo que conozco hace rato. Momento, con un amigo panita de toda la vida, no, daño en la amistad. Sería más bien con alguien que acabas de conocer, que tienes una atracción física, por ejemplo, así. Rafita, te acabo de conocer, o sea, ¿por qué no somos, amigos ay, sexuales, Rafa, mi amor? Bueno, o sea, mira, yo sé mis cosas. Yo sé mis cosas. Saludos a Piera, Piera, te queremos. Mala programación, ya saben. Todos los sábados de 8 a 10 de la noche con mala programación. Piera, vamos pendiente. Ajá, seguimos. Entonces, no, mira, ¿conociste a Rafita y toda la cosa? ¿Cómo es la cosa aquí? Si se supone que lo conociste hoy, lo ideal sería que si van a ser amigos sexuales es que tengan los puntos en claro. Okay. No establezcas ninguna relación. Un, o sea, punto en claro. Me encanta el sexo oral, así que vas ganando. Ok, chévere. Pero entonces, si te estoy conociendo, lo ideal sería es decir de una vez: mira, o sea, quiero contigo y chévere. Si vamos a tener algún tipo de contacto, es simplemente te voy a mandar un mensajito, te voy a llamar. Precisamente cuando vayamos a, tú sabes, ¿no? Solamente cuando se va a tener sexo y más nada. Exacto, porque en el momento que involucras sentimientos, en el momento que empiezas con eso... Ajá, pero ¿cuándo es que se involucran los sentimientos? Explica la situación, descríbela. Fácil, sencillo. En el momento que empiezas a las 7 de la mañana que te levantaste para el trabajo y le empiezas a mandar mensajito de que... Hola, ¿cómo te despertaste? ¿Qué? ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal? Buen provecho. En el momento que involucras eso, olvídate, porque la mujer como tal, o sea, es nuestra naturaleza. En el momento que un tipo nos está mandando esos mensajes, tú te involucras y dices, bueno, nada, el tipo quiere mucho más que sexo, ¿entiendes? Sí, entonces uno como mujer uno empieza, no, bueno, de repente si me niego ahorita y en un futuro me acepta y que no sé qué, lo manejo a mi conveniencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hombres tienen que ser inteligentes y en vez de dejarse con eso de que, ¿qué pasa? Dale, dale, habla. Los hombres tienen que ser inteligentes, dímelo. Tienen que decir no, no. La gente más inteligente tiene que ser las mujeres porque siempre salimos perdiendo con lo de los amigos sexuales, mi pana. Porque el tipo llega y te dice, tú, mi amor, y no sé qué, ya, mami, ya, mi amor, y tú hazme tuya. No puede ser así. Saludos a Olguita, saludos. Es verdad lo que tú dices, es verdad. Olga, que es nuestra amiga de la Gran Callapa, ella dice que los amigos sexuales el que se enamora pierde. Total. Porque pero... tú tienes que calarse de pecho tú solo como un estúpido después. Pero es que todo eso radica en el hombre como tal. Porque si tú a mí me dices, o sea, yo como mujer, y a mí viene, por ejemplo, Rafa. Uy, qué miedo. Por ejemplo, a mi Rafa viene ahorita y me dice, mira, beba, yo quiero contigo es tal. Yo en ese momento... me mentalizo y digo, quieres esto y ya está. Pero la broma es que hay muchos hombres que aunque te dicen abiertamente, ok, ahorita voy a hablar mal de las mujeres, me perdono a las mujeres, me perdono a mí misma. No, Renate, pero hay muchas mujeres de pana que le hablan honestamente desde un principio y las tipas igualito están con la intensidad y así sí, no puede ser. Gracias, no puede Renate. Ser, de verdad. Sí, verdad. No puede ser, uno tiene que ser realista, tiene que buscarse la situación. Verdad, y en caso de pana que uno le salga como que quieres algo más allá porque de pana te gusta tu pareja, hombre, mujer o lo que sea que te estés agarrando, entonces te la vas a tener que calar porque tienes que ser realista, porque te vas a quedar como un bobo, una boba, y no se puede. Yo me siento en este momento como un bobo, okay. Sí, es que es verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué, Rafa? Sientes como un bobo? Explícanos. Tú y yo salimos, estamos saliendo y estamos vacilando un mundo y nos estamos dando cuenta que vacilamos burda, o sea que no es que nos llevamos, pero sexualmente, bien. Dices tú. Sexualmente, y de repente estamos echando un cuento chévere. No, aparte de que la relación sexual es una nota. Uh-huh. Porque los somos libres. Que haya química sexual. Aparte que hay esos feelings. Sí, es química sexual total. Aparte que química sexual, nos la llevamos bien. Somos panas. Y como que, vecha, qué chévere. Pues, okay. ¿Qué pasa? Si yo te digo. Mensaje de texto. Rafa, lee el mensaje, por favor. Ya va, mi pana, que estamos en plena conversa. Ya va, esto está muy bueno. No interrumpa. Gracias por los mensajes, Viaco. Ok, se me fue la idea. Ok, nos llevamos bien, aparte de sexualmente, conversación. Te estoy diciendo que no leas el mensaje, Rafa, por favor. Dios mío. Ok, fíjate. No, mira, pero ¿para qué vamos a profundizar? ¿Para qué vamos a profundizar en una buena relación? Nos las llevamos bien. Me preguntas qué pasa, qué vamos a hacer. No vamos a hacer nada, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Nos las llevamos bien. No te mando un mensaje a las 7 de la mañana para saber cómo te despertaste. Okay. Pero te mando uno como a las 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Más te llamo. Mira, ¿qué tal tu mañana? Y si te las diles ellos, sí. Es que tampoco. Te estás involucrando. Es que tú tienes que diferenciar las cosas. Ajá. Rafa, tú tienes que entender como hombre que las mujeres sentimos de manera distinta con respecto al sexo. El hombre se bloquea. Okay. Exacto, lo ve como sexo. La mujer no, la mujer es más... Y puede hablar de todo con la mujer. Es más sentimental, ella involucra más los sentimientos, exacto. Sí, o sea, de verdad nosotras, que si nosotras nos dicen una cosita así y te preguntan cómo estás así de verdad. Ay, no, a mí me dicen mami, se me bajan esas pantaletas. No me pueden decir mami. Yo lo quería decir. ¿Qué pasa con el mami? Supuestamente todas las mujeres dicen un saludo a la licenciada, mi amor. Gracias, bella. ¡Ani! Besos. ¡Saludo! Me cae bien. ¿Qué sexo? Fíjate, entonces, ¿qué te estaba diciendo, por favor? ¿Qué pasa con el mami? ¿Qué pasa con el mami? Todas las mujeres dicen que el mami es malo. Y yo les digo que hay mucha gente que dice que es muy tierrudo y tal. Te explico una cosa. Ajá. Cada hombre o cada persona, cada pareja tiende a llamarse de determinada manera. Por ejemplo, tú me puedes decir a mí, no sé, cielo, me puedes decir mami, me puedes decir mi tesoro, linda, cariño, linda. Yo a ti te puedo tratar de lindo, mi amor, no sé. Bueno, a mí de ruño, si quieres. A mí particularmente eso me parece demasiado baboso. Sí, ah, baboso, a mí viene un tipo y me dice... No, pero no hablen todos a la vez, por favor. A mí viene un tipo y me dice, hola, mi linda, ¿cómo estás? Y yo de una vez digo, no, resbalaste, porque es demasiado como que básico. Pero es súper común eso. Pero es que el mami es demasiado así como que mami. Es demasiado... Me encanta, me encanta. Ok, Cardenales, ¿anotó otra o qué? Cardenales, va a ser llena. Así es, así es. Que mira, mira, mami. Ay, bien, saludos a los niños de arriba, la raza que están en Antena Sur FM.net. Tremendo programa, excelente. Apoyan totalmente a la gente barquisimetana, las bandas barquisimetanas, geniales. Mira, arriba la raza, ¿qué opinan ustedes de arriba la amistad sexual? Los panas que son amigos y simplemente comparten el sexo y lo comparten bien. Dame tu opinión. Y mira, mi pana, nos vemos el domingo, soy tu operador. Vamos a canción. Llámenos, escríbanos. Tres dueños para complacer a los sexólogos que nos sintonizan, y esto es para ti. Te asuevo. Tres dueños en la house. Sacó lo que se da. Ana Vita Rosales. Mira lo que traigo para ti. Mira lo que traigo para ti. Mira lo que traigo para ti. Mira lo que traigo para ti. Nuevo disco, nuevo año, con el sonido de antaño, para romperte las caderas en la disco o en el baño. Pongo el ritmo en acetato para que se rompan los platos, y en el microflow de lujo para que enyocta los novatos. Para Colombia traigo cumbia para que se prenda la rumba, y en Venezuela ya saben que en esto nadie nos tumba. Vuelve el sazo caribeño de estos caraqueños, para que lo gocen dominiquis y puertorriqueños. Los tres dueños en la calle quitándote el sueño, con el auténtico sonido de nuestro diseño. Traigo el sabor malandro que tú estás buscando, desde el 196 aquí pa' pirandeando. Dime si lo que yo traigo te está contagiando, porque en el 2007 venimos matando. Traigo la misma que hace que suba la temperatura. Traigo el sabor de Curiepe, que es parte de mi cultura. Traigo el sabor de la calle con lujos y detalles. Traigo el estilo que hace que mujeres se desmayen. Traigo la clave, la llave, agarra jabón pa' que lave. Traigo el tumbado veneco directo de los recovecos. Traigo plomo pa' los falsos por falta de respeto. A los Roberto Roena traigo mi apoyo sound, y me mantengo aquí parado pa' el segundo round. Y no me venga con el puesto que eres underground. Traigo la rumba buena pa' olvidar las penas. Traigo la experiencia de la vieja escuela. No te hagas la dura, muévelo sin pena. Mira lo que traigo hecho en Venezuela. Para ti, mira lo que traigo para ti. Mira lo que traigo para ti. Mira lo que traigo para ti. Mira lo que traigo para ti. Tengo hierba buena, comelas extravagante. Mi sexo afrodisíaco, excitante, complicante. Y del cínico que es único, tumbado es elegante. Exótico, adictivo, es verídico. El sabor venezolano es emiliano del zodíaco. Juego de cajita para que subes con el lírico. Higiénico, el chiquite cinéfilo, pacífico, novélico. Artístico, cinético, frenético. Ahora cosa con las voces que en el cine causan pánico. Los dioses se apoderan, casi trafican los mágicos. Escénicos, con léxico, cromático, inédito, con mérito gramático. Rapero, pionero de los cueros, heredero con la clave de sonero. En estos mares me lo traje y la calle es lo que sueno. Pa' la fiera, pa' los niños, pa' los perros, y lo que caiga pa' los sapos, que le llueva a los cohetes. Mi pita te arrebata porque te queda perplejo. Años entrenando, maquinando este despego, estudiando, escuchando los consejos de mi viejo. Afilo y activando mi reflejo. Atleta con el beta pa' multiplicar los ceros. Mi fórmula secreta pa' sonar como maelo. La crudeza pa' meterles el veneno como un trueno, como un baño caramelo. Con el topo una cereza, la cerveza pa' los panas y mis balas te atraviesan. La fórmula es la música y la guerra es la pieza. Traigo para ti, mira lo que traigo para ti, mira lo que traigo para ti. Mira lo que traigo. Ellos intro y todos bailan al compás. Seguro, los criticones van a descargar. Los comentarios que vienen y van a mí, eso me conviene. Sube mi fama, también sube mi bienes, nene. El sapo siempre habla lo que le conviene. Uno le gusta y a otro le entretiene, nene. Por eso es que a veces le tumba a las mujeres. Yo ya me fui, nos vemos el año que viene. Ojito chino siempre con la risa. De Venezuela más de infron codiza. Haciendo trance, buscando la divisa. Penetrando en tu cuerpo como el veneno que te inyectas. En tu penas y te calla tu cerebro. Wow. Uno pa' que hable y 20 pa' que calle. Canto pa' la calle porque yo soy de la calle. San Agustín, cementerio, cotiza y el valle. Cuando dispare, no falle. Parroquia, yeah, y lo hay. Pa' Caracas, los malandros. Pa' Caribe, el sabor. Pa' los gringos, guachi guachi. Pa' los pibes, pa' España. Chile, Polola, Puerto Rico, Mexicano. Renata Franco y Rafa Barragán te enseñarán que el sexo no es solo penetración. 11:41 de la noche, estamos en el cuarto oscuro por Antena Sur 107 FM, que va más allá. Y estábamos hablando de los amigos sexuales con nuestras dos invitadas, Piojita y Beba, que están aquí, pero entregadas. Y durante la canción, comenzando la canción, me mandaron un mensaje muy interesante de nuestra pana Olga, la Gran Callapa, que dice que también le encanta que le digan mami, que le encanta. Y que si el tipo es bueno en el sexo, pues bueno, te quedas enganchada así, pero eternamente. Y eso es totalmente cierto, total. Mami Olga. Porque si es amigo, eso es verdad. Muchachas, ¿qué piensan ustedes? Si ustedes, por ejemplo, son así bien objetivas con la cosa, ajá, y se limitan a la idea de que es un amigo sexual, si el tipo no hace bien el trabajo de pana, yo lo mando, pero adiós. No vale, ¿para qué va a servir? Rápido, pues sí, rápido. Exacto, si no sirve, adiós. Pero es que es básico, si no se destaca, olvídate. Esa es la cosa, que el tipo tiene que ser bueno. Es una cosa, incluso el tipo no, o sea, puede ser no bien parecido, en serio. Sí. Pero si lo mueve, pero ven acá. Eso es correcto. Epa, si lo mueve, que no se te olvida eso, olvídate. Sí, lo del, nunca. Es como que dicen, lo del barco, el tal, que sí. ¿Y si lo chupa? También, mi amor. Ah, eso también es bueno. Si lo hace bien, si no, no. Tiene que hacerlo bien. Dale pana. Un poema, Rafa. 715-4532 es el teléfono de cabina para que nos den su opinión. Llámanos. 9003 con la palabra antena desde su celular. Es un mensajito de texto. Rafa está haciendo aquí un stripper, pero, o sea, no puedo con esto. Pero les digo una cosa aquí entre nos. Dígalo. Tengo miedo. Sácame, la mujer. La de Vale tiene miedo. La de Vale tiene miedo a Rafa, ¿vale? ¿Qué es esto? Epa, no sé, desde que lo vi tengo miedo. ¿Qué es esto, Vale? ¿Qué es esto? Dios. Eso es pura farsa. Bueno, ya saben que también estamos pegadísimos al chat de antenasurfm.net. Ya está por ahí un poco de gente. Coleguitas también están pegados. Escuchamos a los colegas que están pegados ahí. Qué chévere, de verdad. Los colegas están hablando y todo. Está una, el pana, la pana Piera, el Paramors. Pero está todo, como todos los días que tiene aquí instalado hace como 3 días, como que le está gustando mucho el programa, definitivamente. Gracias, ¿sabes? Gracias por su aceptación y gracias por preocuparse y mantener una vida sexual activa y bueno, saludable, claro. y creativa, por supuesto. Ante todo. Vital. ¿Qué pasa cuando se pone intensa la amistad? Sí, ¿ah? La amistad sexual, ¿qué pasa? ¿Qué okay. se hace? ¿Qué se hace? El sexo es divino. Perdiste, el sexo es divino, sí. Y no lo quieres perder. Entonces te estás dando cuenta que ya es una dependencia, es una droga, es una cosa que es muy bueno. Entonces, no, mira, que no voy para clase porque voy para tu casa. Si va, que no voy para clase, no hay nada. Me encanta la cara de Rafa. Sí, así tenían que verlo. Por eso, porque das miedo, Rafa. Das miedo. Ay, Rafael, aquí está. Enamora, Rafa. Quiéreme, porque te trae esta dos mujeres. Quiéreme, porque te trae esta dos mujeres que te están cayendo, pero duro aquí las dos. Sí, Dios va, mío. Sigue el micrófono. Bueno, ajá, entonces, ¿qué pasa cuando la cosa se empieza a poner intensa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Corre por la derecha. Exacto. Agarra los caminos verdes y piérdete. Sí, por los caminos verdes, porque rápido. Quien va mal eres tú. Si los puntos están claros desde un principio, tú no tendrías por qué desviarte del camino. Claro. Así es simple. Sí, por eso es bueno que se tenga todo claro. Y tú, Rafita, como hombre, ajá, eres quien más debes hacer hincapié en eso. En poner claras las cosas. Exacto. Sí. Cabe resaltar. Exacto. Sí, bueno, muchachos, entonces la cosa no es que vas a llegar, mira, amor, yo lo que quiero es puro... No. La cosa es que, bueno... No, tampoco hay que ser tan impersonal, no, así. No, hay que ser sensible. Eso sí ya está... No. Son mujeres, papá. Tampoco te vas a tratar a la mujer como si le estuvieras pagando. No, o sea, no. Tampoco así, no. Que pone flores y castillos y lo que sea necesario. La labia necesaria para que logre lo que quieras. Ay, no, a mí las labias no me funcionan para nada. A mí me viene un tipo con una labia y yo de una vez lo mando, pero adiós. No me vengas con la labia, mi pana. ¿Y te das cuenta cuando es labia? Es que son demasiado es básicos. Que es muy boleta, porque es que hay mucho más letra. Conchale, muchachos, vamos a ver si empezamos a escribir un manual. Ya practiquen una nueva, porque es que hay muchos hombres que usan la misma labia. O sea, de repente usan distintas palabras porque son personas distintas. Pero sinónimos. Sí, usan lo mismo. Los hombres están estandarizados, ellos son muy básicos. Rayos. Nada, guara. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, yo no me siento comprometido. Mucho cuidado con ustedes si son básicos. Esas labias son malas, no funciona y la sinceridad es mejor. Vamos sí, a ver. Es lo mejor. Honesto, honestidad total. ¿Con qué vamos? Ah, vamos con. It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. Yes. Britney, spergue, mi amor. It's Britney, bitch. Estás en el cuarto oscuro a través de Antena Sur 107.9, que va más allá. Aquí estas chicas se quieren... Si estas mujeres están aquí aprovechando los perros a todo el mundo, ¿qué se pasa? Se quieren comer a la gente. Mira, venga para acá, Daniel. Aquí este cuarto está entero. Además, estamos completicos. Este es un 3x3. Mira, y este bicho viene y me agarra a mí. ¡Ah! ¡Daniel! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Daniel. Claro que sí, mi pana. Por supuestamente. Aquí nos saludó. Los saludos van y vienen. Saludaste a las chicas. Lo que pasa es que aquí como en esta emisora, como todo el mundo se quiere tanto entre los hombres también, mi amor, papi, y se abrazan y tal. No tienen problema con su masculinidad, ¿verdad? Qué bueno. Genial. Sí, por ahí le dicen que le gusta el deuto. Macombo. ¿Qué es esto? Bueno, muchachas, por favor, díganle a los sexolocos que nos escuchan a través de 107.9, que va más allá, ¿qué les parece el cuarto? ¿Qué le parece el programa? El cuarto. Excelente. Epa, te digo, yo creo que la palabra es cómodo. Eso, qué bueno. Ah, bueno, esa palabra está muy buena. ¿Viste? Está muy buena, está no muy buena. Como estar cómodo, ¿verdad? Mira, podríamos sí. estar y oscurito más así cómodo. A media luz. Podríamos estar más cómodos y sin miedo realmente. Sí, lo que pasa miedo. Es que la beba y su miedo, vale. Sí, eso es más fácil. Ella es muy tímida. Sobre todo. Sobre todo. Súper tímida, genial. Sí, bien tímida que es. Tú sabes que a mí me pasa algo muy interesante, Renata. Dígame. Estas amigas no sexuales, lástima, hablan burda. A mí me gustaría saber. Sí, de hace rato tenemos pues echando cuento, parejo. Sí, o sea, hablan como unas pericas, pues. Demasiado hablan. Incapaces nosotras, me va a llegar. ¿Por qué ellos dicen eso? No, ¿Qué sexo? Le encanta. Dígalo, por favor, al aire. ¿Qué sexo? Ah. Me gusta, ¿verdad? Sí, me encanta. Me puedo erizar y todo. Ay, vale. Renata, ¿qué te parece? Demasiado. Entonces, ¿los amigos sexuales son buenos o son malos? Riquísimos. Depende de cuáles sean las limitaciones. Y sí, yo creo que sí, supongamos, cuando al principio tú conoces a alguien y sientes una atracción por esa persona y de repente empiezan a conocerse un poquito más. Y ya te empieza a gustar la persona así por quien es. Corre. Y tal. ¡Huye! O sea, si lo que te están ofreciendo es ser nada más amigos sexuales, de verdad, ahí es cuando tienes que ir por la derecha directo. Porque te vas a enamorar, vas a relacionar el sexo con otra cosa y eso no es la idea, pues, porque vas a estar maltripeando, eres tú como un tonto. Uy, qué feo. Claro, el que está enamorado es el que va a estar ahí a mí. El que se enamora pierde, papá. Sí. En ese sentido, el que se enamora pierde. Sí, en ese sentido. Lástima que no se pueda todo el tiempo, que no seas correspondido todo el tiempo, ¿no? Pero. Bueno, pero si en tal caso tenemos una relación amistosa, sexual, como la que estamos diciendo aquí, amigo con derecho. Sí, el típico amigo con derecho, sí, que se conoce hace años. Y de repente, bueno, llegan a tener una buena relación, ¿por qué no? Lo que pasa es que hay mucha gente que entra con esa idea en la cabeza de amigo con derecho. Ajá. Y después, aunque se lleven bien y todo, yo pienso que uno tiene que ir dependiendo de la etapa. Si la cosa va bien, entonces inténtenlo, pues. Como vamos yendo, vamos viendo. Exacto. Es que eso es lo que hay que hacer, porque uno no sabe hasta que lo pruebas. ¿Cómo dices que no, si no lo has probado? Ya que sabes. No, si no lo has probado. A chocolate, todo tiene que saber a chocolate, pero si no, no. Qué rico. Mira, yo te he dicho una cosa que sabe a coco y todo. Ah, sí, a torta con queso con fresa. También. Rafa, pero que estamos esperando. Vamos. Rafa tiene todo el equipaje así, pero. Como la torta tres leches. No, lo que pasa es que Rafa tiene un lubricante que yo se lo quiero robar. By the way, Rafa, se lo quiero robar. El lubricante es torta de queso con fresa. O sea, ¿qué es eso? Imagínate eso. Yo quiero uno, Rafa, regálamelo. No me lo vas a regalar. Enséñame. Ok, ay, con Dios gusto. Vamos un ratico. Ya va a terminar el programa, tranquila. Chicas, bueno, ya no, ya en no, realidad no sabes lo que se están perdiendo. Son las 11:54. Rafael está aquí aguantando esta callapa. Estas mujeres. Vamos a decir, me aguanten ahorita. Dígalo. Una pregunta al aire, así que nos respondan los radioescuchas. ¿Qué piensan ustedes? ¿El show debería tener como que más tiempito al aire? Ahí se las dejo. Ay, bueno, ya nos tenemos que despedir. Ya nos vamos. ¡No! En la dirección general, el licenciado Carlos Jiménez. En la gerencia de producción, Cristian Bartoli. El señor Cambur con su super peinado, que me encanta el mohawk que tiene. Sí, también dice que encanta, me lo haga. Me encanta el mohawk. Y bueno, quien les llega. Aquí teníamos a nuestra invitada, vamos a despedirla primero, la señorita Piojita y la señorita Beba. Bellas, como siempre, algún día las volveremos a invitar, por supuesto. Y en los controles, y mi compañero bello y hermoso, lo más bello de esta cosa, de Antena Azul, lo más bello es Rafa Barragán. Gracias, mi amor. Y que les habla Renata Franco una vez más. Tú eres lo más lindo de esta radio. Ay, qué bellas, gracias. Mira, tú sabes que ahorita estaba viendo a Britney en la televisión. Y Britney es una persona que practica sexo oral por 3 horas, ¿cierto? Así, eso lo estabas leyendo el otro día. Sí, que, sí. Que... Como ella tres dice, horas. No, yo soy una chica recatada, no voy a mantener más relaciones sexuales para que no me vuelvan a publicar, pero yo se lo mamo por 3 horas. Para que vayan gondolados. Cucho, demasiado cuchi lo que acaba de decir, ¿verdad? Exacto. Sí. Demasiado bello. Por eso me da miedo. Bueno, son las 11:56, es hora de irnos, nos vamos con una canción. Rafa, ¿qué vas a poner? Ponme una buena, Rafa, por favor. Nah, ¿viste? Este es bueno, pero bueno. Junior Gong, para todas las chicas que les gusta bailar, el hijo de Bob Marley. Saludos a todos los que están pegados en el chat de AntenaSurFM.net. Piera, Mors, Próstato, Yayame, Rey y toda la gente que está por ahí, Viaco, que ha mandado mensajes. De verdad, gracias por la sintonía y hasta el lunes. Hasta el lunes, cuídense. Papá. Sexo usen seguro. Condón. Feliz fin de semana y bueno, posiciones, papá, lo que sea, ingenio. Tripeen mucho este fin, ya sabes. Creatividad a mil. Gracias. Así, así va. Aiko, Aiko, Aiko. We dance around when a beautiful man dance with me. I don't know, so all global dance all fancy, a dance all fancy. So me sing a conga smile. Antena Sur 107.9 se proyecta como la más fresca alternativa para tus oídos. Vean los nombres de sonido. Antena Sur Antena Sur 107.9. Como quisiera decir, va más allá.